Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Muy buenas, gente, y bienvenidos a su flashback, como todo buen lunes para empezar bien la semanita. Ya es el flashback número 95. Yo soy Cosmo 0310 con K. Y pues vamos a comenzar con que se presenten mis compañeros con los cuales voy a hablar el día de hoy de juego retro. Vamos a empezar por el buen Sorcerer Z, que está ahí en los controles. Entonces, Sorcerer, por favor. Hola, hola, buenas noches, ahí después de una semanita de ausencia, haciendo el espacio al E3, y pues ya estamos de regreso, ya con un juego que seguramente muchos están esperando, de Soul Calibur 2, y otro juego ahí que es muy alusivo a cierto evento que hay en esta temporada, entonces ahí van a ver, y ya les di una clave para que lo adivinen. Saludos a los de chat, a los de Mixler, a los de Twitter, a los que nos descargan en iBooks, en iTunes, y pues ya nada más para ahí recordarles y que pasen la voz de que pues ya empezamos y ya para hablar de estos juegos que van a estar muy divertidos. Así es. También tenemos por ahí como invitado a la estrella del Cinemas, el buen Trapsan. No, pues muchísimas gracias por la invitación y a todos muy buenas noches. Pues hoy tenemos muy buenos juegos que platicar, algunos juegos que en donde realmente yo sí pasaron mucho por mis manos y la verdad es que están bastante buenos. Y pues esperemos que disfruten de los buenos recuerdos que causan estos juegos. Así es. Y pues saludar a la gente que llegó temprano, y todos somos pocos, pero como siempre a lo largo del programa van llegando y al final somos todos los que somos, ¿no? Los que llegaron tempranito tenemos a Alex Wayne, a BitGeek, a Futuro Hello, a Goku, a Indie Linux, a Miklante Curly y a Shadow Valor. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter en @resetmx, en Facebook en facebook.com/reset.tv, obviamente aquí en la página que es resetmx y nuestro canal de YouTube que es igual resetmx. Que vayan y escuchen a los tres gordos bastardos y al Retrocast, que es el podcast hermano del Flashback. Y pues ya sin nada más, vamos a ir pasando a un corte musical para irnos ambientando en Soul Calibur. Y pues ahorita regresamos. Y para empezar a hablar de Soul Calibur 2, tenemos a, al buen Traps, que de hecho para eso lo trajimos, porque ahorita se estaba recitando así de memoria las frases de del narrador. Entonces, Traps, por favor. Ok. Transcending Story and the World, A Tale of Soul and Swords, Eternally Retold. La verdad es de que cuando escuchas esas frases, yo recuerdo muy bien cuando puse por primera vez el Soul Calibur 2 en este caso en el PlayStation 2. Yo la verdad realmente yo sí sentí escalofríos con el intro. Nunca había visto una entrada así en un juego de peleas. Y realmente Project Soul, quien trajo este juego en el 2002, primero en las Arcadias, ahí por ahí de julio del 2002, y que por primera vez lo jugué ya, pues tuve la oportunidad de hacer un viaje en ese entonces y lo probé y yo me quedé así de wow. Aunque se me había hecho muy poco lo que había jugado, bueno, claro, estábamos en plenas Arcadias y las retas estaban muy duras, hasta que pues ya el año siguiente lo trajeron en las consolas a Occidente, trayéndolo a tres consolas, al Nintendo GameCube, al PlayStation 2 y al Xbox, que en ese entonces pues apenas estaba dando sus primeras patadas. Y lo sorprendente fue de que Namco decidió traer un juego exclusivo para cada consola. ¿Y a qué me refiero con exclusivo? Que cada versión traía un personaje diferente. Sin duda la versión más perseguida por todos fue la del GameCube, porque tenía Link, el héroe de la leyenda de Zelda, que traía prácticamente toda su línea de movimientos que traía del Smash Bros. Melee, si no me equivoco. Por otro lado, el PlayStation 2 traía a un viejo conocido de los juegos de Namco, Heihachi Mishima, el cual venía de la serie Tekken. Y el Xbox traía un personaje de los cómics norteamericanos, en este caso Spawn, el mismo creado por Todd McFarlane, y que el cual pues usaba un hacha como un medio de pelea. Pues obviamente todo el mundo tenía que usar armas. Curiosamente a Heihachi se le contaban sus protectores de manos como sus armas en este caso. Y en el caso de Link, pues su espada de la Trifuerza. Cada uno, pues igualmente se presentaron cuatro nuevos personajes agregados a los del que ya estaban en el Soul Calibur. Es en el caso de Cassandra, que era la hermana de Sofitia, Rafael, que era un peleador francés, si no me equivoco, que usaba un estoque como los de las peleas de esgrima, Talim, que tenía una forma de pelear pues un tanto única y que la verdad era uno de esos personajes que sabiéndolo usar bien era invencible. Y exactamente. Y Jun Seong, que era pues ahora sí que un personaje coreano, el cual pues era un cuate que tenía una espada y que supuestamente pues descendía de lo que era Huang. Como ustedes saben, bueno, para los que no sabían, Huang, que era un personaje coreano que utilizaba espadas y que era, se puede decir, el clon coreano de Mitsurugi, el samurái. ¿A qué me refiero? Porque en los juegos de del primer Soul Edge y en Soul Calibur, en coreano, para venderlo en el mercado coreano y en el mercado chino, cambiaron a Mitsurugi, que era el samurái, el héroe japonés, por Huang, que era el héroe coreano y que tenía prácticamente los mismos movimientos, pero Jun Seong ya tenía nuevos movimientos y era muy distinto a lo que era Huang. Claro, también vinieron personajes del primer Soul Calibur como Astaroth, como Evie Valentine, Mitsurugi, por supuesto, Nightmare, Seong Mina, Sofitia, Taki, Boldo, Shanghua, etcétera, ¿no? La verdad es de que cada uno pues tenía una variedad de movimientos y sin duda este juego armaba las retas bien chido. Entonces la verdad es de que Soul Calibur 2 para mí sigue siendo el mejor juego de todos los que han salido de Soul Calibur, incluso mejor que el Soul Calibur 4 y 5, que fueron los más recientes, a pesar de las mejoras gráficas que llegaron con la siguiente generación, de los personajes de Star Wars y todo eso. Para mí sigue siendo el Soul Calibur 1, el 2, el mejor juego que haya existido. Claro, el que lo puede desafiar en qué tan bueno es fue obviamente el primer Soul Calibur, el que salió en el Dreamcast. Juego que la verdad vino a revolucionar mucho la forma de contar los juegos de pelea en esa época, y que Soul Calibur 2 prácticamente vino heredando, ¿no? Claro, hicieron una que otra mejora y eso hizo que el Soul Calibur 2 fuera uno de los mejores en su época. Así que pues yo la verdad yo siempre me he quedado con Soul Calibur 2 como uno de mis preferidos, y cuando lo anunciaron para descargarlo en el Xbox 360 y en el PlayStation 3 como un HD Online Edition, la verdad es que lo descargué sin duda alguna, aunque lo único malo es que el sistema de retas no es tan bueno. No es tan bueno como se esperaba, ¿no? Como un Street Fighter 4, otros juegos, pero el sabor de la nostalgia, las mejoras gráficas y el volver a ver el intro y escuchar al narrador me hicieron volver a jugar este juego. Sí, Soul Calibur, digo, y esto es un poquito oscuro, no todo el mundo lo sabe. Su predecesor espiritual es un juego que hizo también Namco para el Super Nintendo y el Genesis, que se llamaba Weapon Lord, que era un juego de peleas, pero donde obviamente los estilos de pelea de cada personaje estaban basados en las armas, en las diferentes armas que usaba cada uno. Los personajes no fueron tan carismáticos y el juego no pegó tanto, entonces por eso fue como, bueno, okay, ¿no? Weapon Lord quedó de lado. Y obviamente ya hicieron Soul Edge y luego Soul Calibur. Preguntaba ahí en el chat Shadow Balov que cuál de nuestras versiones es la favorita. Supongo que Trapsam ya contestó diciendo que él tenía la de Play 2. Uh-huh. Sorcerer. Pues yo también conocí sobre todo la de Play 2. No tuve la oportunidad de probar la de Cubo, la de Xbox, así que no puedo comparar. La verdad es que el que se llevaba las palmas, una vez sí me puse a jugar las tres versiones, obviamente cuando tenía la posibilidad de entrar a una tienda de departamental y jugar cada una de las versiones, porque eso sí, los empleados bien locos pusieron en cada consola un Soul Calibur 2, entonces ahí tuve la oportunidad de acabar el juego con Link y con Spawn, que eran los personajes que no tenía la versión del PlayStation 2, y te ibas dando cuenta que, por ejemplo, en cuestión gráfica, el Xbox pues está llevándose la ventaja contra las otras dos consolas. Obviamente había sido la última en salir y la que de pronto dijo, ¿sabes qué? Vamos a meterle los kilos para que se vean mejor la calidad gráfica contra las otras dos consolas. El GameCube era el que se veía un poquito más reducido en la cuestión visual, pero era el que a veces se sentía tener el mejor control de los tres. Y bueno, ustedes saben que este control era un tanto, pues no sé, yo lo siento que era el control del GameCube un poquito más fácil de manejar que el del PlayStation 2. El control de GameCube a la fecha es el control que más cómodo se me hace a la hora de agarrarlo. Ya olvídate a la hora de usar, porque para ciertos juegos si no es tan cómodo. Pero el simple hecho de agarrarlo y tenerlo en tus manos, el control de GameCube es lo que más cómodo se me hace. Y mi versión favorita de este juego es precisamente la de GameCube. Y mi personaje... No trato de que sea mi favorito ni todo, porque sí intenté... Desde que lo tuve desde niño hasta ahora, he intentado jugar con otros personajes y nomás no logro jugar con alguien que no sea Link. No porque sea, no voy a jugar, no. Sí lo intento, pero no lo logro jugar bien, entonces... Siempre mi personaje ha sido Link. Así que yo creo que si me movieran a otra versión sería un asco, porque no tendría ningún personaje. Y eso es, sí. Y además mencionar un poco de la historia del juego, que al final de cuentas como que más o menos se va repitiendo los juegos, donde Soul Calibur se identifica como un espíritu maligno, un alma, de un arma que posee a la persona que lo posee. Pero ese es el Soul Edge, ¿no? Soul Calibur sí. Es cuando ya está como purificado. De hecho son dos espadas, sí. La Soul Edge y la Soul Calibur. Ajá, de hecho. Y resulta que al final de Soul Edge, el primer juego de la serie, el ganador es precisamente Siegfried, el caballero, el de la gran espada, que es poseído por la Soul Edge y se vuelve Nightmare. Entonces, por ejemplo, esto explica por qué en Soul Calibur 2, el primer Soul Calibur, no aparece Siegfried y aparece más bien como un skin de Nightmare, y sigue sin aparecer en Soul Calibur 2, y hasta el final del juego te das cuenta qué es lo que pasa. Uh-huh. Y eso es algo que es bastante interesante. Aquí vamos viendo cómo van avanzando sucesivamente, quién va poseyendo estas espadas y por qué Soul Calibur es una espada que supuestamente debe traer el bien a los personajes. Aunque obviamente, no, bueno, ya si te pones a avanzar más en la historia, en el 3, el 4 y bueno, hasta el cuarto juego, porque yo en el quinto es realmente, yo sí dije, I give up. el cuarto juego ya te muestra que ambas espadas son igual de buenas y malas al mismo tiempo. Sí, sí, o sea, porque de hecho cuando vas siguiendo las historias de los personajes, de alguna manera, todos ellos van buscando el librarse de esa arma, porque de alguna manera... pues traen alguna consecuencia negativa, ya sea a ellos o a algún personaje cercano. Por ejemplo, yo que usaba mucho a Talim, veía la historia de que, no me acuerdo contra quién peleaba, que era su hermano, creo que era, uh-huh. Y este... Sí. Y que lo trataba de detener para que no buscara el Soul Calibur porque iba a traer consecuencias malas, y más que Talim pues tenía como habilidades de sacerdotisa, algo así, que podía percibir el viento, entonces era su forma de percibirlo. Sí, no, luego aparte, pues el caso de Talin, pues era una chava que tenía como que un alma muy pura y eso le daba como que esa sensación de inocencia en contraste a otros personajes que había en Soul Calibur femeninos, ¿no? Sobre todo lo que eran Taki y esta Ivy, que eran personajes que estaban muy sexualizadas para la época, y obviamente se armó mucho la polémica cuando salió Ivy por primera vez en Soul Calibur, y que poco a poco le fueron reduciendo cada vez más la cantidad de tela a su traje de pelea, y es lo que a veces muchos dicen, pues bueno, y con ese traje qué tanto se va a cubrir, ¿no? O sea, y no me refiero a cubrir sus encantos, sino a cubrirse de los trancazos que le ponen, ¿no? Y que no te explicas de hecho cómo se sostiene ese traje. Sí, exactamente. Y claro, incluso pues ya ves que para Soul Calibur 5, pues el caso de Ivy, pues hasta pues la publicidad fue muy sexualizada en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Pero fuera de eso, yo sí les digo, mi favorita era Ivy, porque tenía, pues como dice mi Clantecutli, una espada látigo, y que pues aparte funcionaba de cadena, entonces se podían hacer una gran cantidad de estrategias de pelea, y luego aparte las poses que agarraba cuando hacía agarres, decías tú, wow, esta chava tiene unas... Tiene una forma de pelear muy fregona, ¿no? Aparte su historia que tenía mucho que ver con la de Cervantes de León, el pues así que el pirata con dos espadas, era algo así que sí te dejaba como que todavía más interesado de ver por qué Ivy Valentine estaba tan interesada en obtener la Soul Edge, ¿no? Uh-huh. Y yo, pues en mi caso ya dije Talin, más que nada porque sentía que eran las más rápidas, las más hábiles. Si bien empecé manejando a esta Sofitia y a esta Xianghua, a final de cuentas preferí Talin porque sentía que era la que más se movía y con la que podías hacer más combos consecutivos de forma más rápida. Además, yo en mi experiencia, en ese entonces pues también jugaba mucho Tekken 4 sobre todo, y que ya después fue Tekken 5, y por lo tanto ya estaba acostumbrado un tanto a las formas de juego o las mecánicas de los juegos de pelea de Namco. Entonces me sentí bastante cómodo con la transición a Soul Calibur y de alguna manera pude sacarle jugo a muchos de los personajes, y por eso también me sentía más cómodo yo con el control del PlayStation 2. Y fíjate algo curioso de este juego, ¿sabes qué? A mí lo que me gustaba del Soul Calibur 2, que tenía un tutorial para cada personaje, así como lo que ya después sacó Capcom en Street Fighter 4, que es el de poder aprender no solamente a hacer los ataques, sino los especiales, los agarres, e incluso los combos más difíciles, ¿no? Y eso te facilitaba mucho pues el poder aprenderte estrategias de pelea contra otros jugadores, aunque lo malo, como suele pasar con los juegos de Tekken, con los juegos de Namco, es de que cualquiera que sepa dar, que sepa tener buen ritmo con los botonazos te podía ganar, ¿no? Y sí. Eso es algo que pues critican muchos de los fans de juegos de pelea, sobre todo aquellos que son fans de SNK o de Capcom. Sí, sí, porque... Porque el tener buen ritmo no es como, wow, mira, que se sabe un buen de movimientos y hace combos súper complicados, ¿no? Sino que estás literal atacando con los dos mismos ataques y te traba con ello. Uh-huh. Más que nada que es más técnico, yo siento, los de Namco, porque de alguna manera cada personaje tiene su estilo de pelea, y tienes que ir como que acostumbrándote a su ritmo y a ir sacando las secuencias de golpe una tras otra, que es más que nada el detalle que tienen los juegos de pelea de Namco. Sí, no, y ese es un punto muy interesante. Además, este juego, continuando con el legado del primer Soul Calibur, traía un modo de juego que se podía jugar así que con un solo jugador, que era... Bueno, aparte de los sabidos métodos que podía haber para las retas y para los juegos individuales de pelea, había una que llevaba una historia, ¿no? Llevaba una secuencia en la cual tú tenías que andar venciendo a diversos enemigos, de obviamente que eran personajes, a veces eran como si genéricos, otras veces eran personajes del juego, pero tenías que andar avanzando pues para encontrar tesoros, nuevas armas, nuevos ítems, y obviamente ir desempolvando toda la historia que había detrás del Soul Calibur y de la Soul Edge. Uh-huh. Y obviamente también los acostumbrados variaciones de trajes que tenían todos los personajes, y además de que te jugabas en dos principales modos de juego, uh-huh, aparte de otros que eran más comunes de los juegos de pelea, que era el de el arcade, pues el clásico, pues donde eran duelos de personaje tras personaje y nada más te contaban la historia ya prácticamente hacia el final del juego. Y otro que era más como historia, no me acuerdo bien el nombre específico, donde ibas como que recorriendo un mapa, sí, investigando, averiguando, siguiendo rutas. Ándale. El Weapon Master, sí, que es como su quest. Ándale, que ibas de un lugar a otro con, según a preguntarle o a buscar cierta cosa con algún personaje, te retaba. No era más que peleas normales, pero, bueno, no normales porque tenían ciertos... Ah, sí, cierto requerimiento te pedían aparte. Ajá, ciertos requerimientos especiales como tu vida se va bajando, ¿no? Y mata a todos los enemigos sin morir. O cosas como mata al enemigo azotándolo contra el piso, tíralo de del escenario, retos así. Que pues la verdad estaba bastante, bastante padre, ¿no? Sí, no, y la verdad es que sí estaba muy chido. La verdad es de que si había algo que, por ejemplo, Soul Calibur, yo empecé con Soul Calibur 2 en los juegos de Namco. Y realmente este juego pues sí me hizo picarme muy duro en este, obviamente la cuestión de consolas, ya había jugado y dominado el Soul Calibur en las maquinitas, nunca lo pude jugar en Dreamcast. Y realmente cuando a mí me pusieron Tekken Tag Tournament, yo me llevé una gran desilusión, porque yo de pronto había visto lo grande que habían logrado el team, ahora sí que el equipo Soul con Soul Calibur, y ver de pronto que en Tekken pues faltaban muchas cosas, ¿no? Quizá lo único que me hizo sentir diferente el Tekken Tag Tournament del Soul Calibur en ese momento, aparte obviamente de los estilos de pelea, era el boliche que se desbloqueaba. Pero estaba muy padre Soul Calibur 2, la verdad. Era un juego que realmente era muy fácil de jugar, pero era muy difícil de dominar. Eso, porque el chiste era luego dominar muchas técnicas que te ibas descubriendo o ibas aprendiendo de alguna manera. Aparte de que el entrenamiento estaba bastante completo de este juego. Porque no solo era ir golpeando y golpeando y golpeando y poner guardia de vez en cuando, sino que aquí luego era... más o menos también cómo entrarle al enemigo o esquivarlo, porque aquí también aprovechaba el 3D, darle la vuelta, entrarle, conectar algún golpe y a veces también en qué momento aplicar algún agarre, y sobre todo que tenía un parry, que era pues un movimiento donde en vez de nada más poner simplemente la guardia, lo que hacías era como rechazar el golpe del enemigo, eso si lo hacías en el momento correcto, entonces lo rechazabas el golpe y podías avanzar hacia adelante y soltar luego tu golpe. Entonces si llegabas a dominar ese tipo de técnicas, podías ser bastante gratificante y bastante letal tu personaje. Sí, la verdad es de que con eso yo, por ejemplo, utilizar a Nightmare o Astaroth con esas técnicas, hacían que las peleas quedan resueltas en segundos, ¿no? Y obviamente me decían, ¡no manches! No me diste ni siquiera la oportunidad de dar el primer golpe. Sí te lo di, nomás que parry, golpe, y suelo, ¿no? Sí. Pero obviamente, pues a veces era más divertido, pues que con personajes que golpeaban más ligero, pero que de pronto traían combos más espectaculares, ¿no? Ahí dice, estaba Talim, ahí estaba Changhua. Ahí estaba Zenmina, que la verdad eran personajes que con velocidad sabían dar unos combos muy, muy divertidos. Y aparte de que no solo la técnica está en el ataque, sino también en la defensa, porque ya me acordé que también para esquivar y cosas así, luego, por ejemplo, si estabas en el piso, tenías que saberte mover, si te hacías para adelante, para atrás, o te rodabas a un lado, o si te levantabas con un golpe... O también si te levantaban del piso y estabas en el aire, podías controlar tu caída para poder de alguna manera librarte de la secuencia de golpes que te estaban aplicando. Sí, porque a veces sí te podían aventar una cadena de 12 golpes y tú ni enterado, ¿no? Allá estabas en el piso y de pronto el rival ya te daba un golpe y apenas estabas recuperándote y un golpe bajo te podían dar un combo que a veces podía terminar en un ring out cuando menos te lo esperabas. Sí. Bueno, y como ustedes recuerdan, bueno, cabe mencionar que similar a lo que pasó en los primeros Soul Calibur, este juego pues también tenía esto de que la arena podía estar limitada, podía ser un espacio reducido de pura pared, o podía darse que hubiera precipicios al final del escenario, lo cual si te tumbaban pues causaba un ring out, o sea, fuera del ring. Y qué otro detalle. Ah, sí, en algunos escenarios de la búsqueda maestra había de que podía haber cercas electrificadas o de que de pronto pudiera explotar el personaje si chocaba con la pared. O el piso también. Sí, también. Eso estaba muy padre, la verdad es de que eso le aumentaba todavía más el nivel del reto a cada pelea que pudieras tener. Lo malo es de que esas adecuaciones no las podías tener en modo de dos jugadores, o sea, o era ring out o era un espacio que de pronto decías, bueno, pues lo voy a aventar contra la pared y voy a seguir el combo, ¿no? Uh-huh. Sí, como que algunos escenarios está, como que te dejaban menos escenarios. Uh-huh. Pero lo padre también del juego de consola es que tenía un chorro de cosas desbloqueables. O sea, sí, prácticamente te dedicabas a estar completando todos los modos de juegos con cada personaje para ir desbloqueando cada personaje y sus trajes y otros extras como arte, como variedades de armas, porque podías, luego obtenías diferentes tipos de arma para cada personaje. Entonces también ibas desbloqueando las armas. Y los escenarios, obviamente, modos de juego, o sea, era un chorro de contenido desbloqueable que tenía este juego. Sí, no, yo todavía recuerdo que, por ejemplo, una vez se me ocurrió customizar con lo poquito que tenías, de pronto podías poner a Heihachi, pues que de pronto se parecía a Samurai Jack, ¿no? A mí me encantaba de pronto hacer eso con Heihachi, no, perdón, con Mitsurugi, con el Samurai, y se veía bastante divertido eso, y luego también las armas falsas, ¿no? Que de pronto, por ejemplo, podías poner a Seung Mina que en lugar de usar su clásica vara, la vara con la que peleaba, de pronto estaba peleando con una escoba, ¿no? O con Mitsurugi tenía una espada de madera, o el caso de, bueno, salían varias armas que de pronto se oían hasta ruidos cómicos cuando golpeaban con ellas, ¿no? Como de caricatura. Que sí. Link tenía la red de mariposas del Link to the Past como arma de broma. Sí, y esos golpes no causaban mucho daño, básicamente era nomás por payasear, ¿no? Así por que, de LOLs. Sí, aunque también, claro, también había una versión de las espadas que, por ejemplo, eran más poderosas, otras absorbían energía. Por ejemplo, la Soul Edge verdadera era un arma de una bomba de tiempo en tus manos, o sea, era como decir, si querías sacar el Soul Calibur con dos con esa espada, prácticamente pues tenías gran poder en tus golpes, pero un tiempo muy limitado para usarla porque absorbía tu arma. Sí. Y la Soul Calibur pues era pues la más poderosa, pero esa no te causaba el mismo efecto. Pero había unos con los que estaban rotísimas la Soul Calibur, porque o matabas así literal de dos golpes normales. Sí. O ejemplo el Yoshimitsu, creo. Es ¿El sí, no, el Mitsurugi. Mitsurugi es el que con, que es creo la espada Damasco, una tontería así. Literal matas de tres espadazos así normales, ni siquiera haciendo movimientos especiales. Uh-huh. Y por ejemplo Link y otros personajes también estaban medio rotos porque todo el tiempo se iban curando. Sí. Y aparte quiero rescatar unos comentarios, sobre todo de Shadow Baloof, que nos está compartiendo muchos. Por ejemplo, que había los escenarios de arena movediza donde sí se veía los personajes cómo se estaban hundiendo. Uh-huh. Aunque ahí nada más lo único que contribuía era que se movían un poco más lentos. No, sí afectaba más, porque por ejemplo, si tú te dejabas hundir más y el otro corría, como se iba saliendo, sus golpes ya no te daban, porque tú estabas más abajo. Sí, pero pues obviamente eso también te restaba movilidad si te atacaba con golpes bajos. Uh-huh. Y en cuanto tú empezabas a atacar, también empezabas a subir, ¿no? Pero, o sea, se podía usar estratégicamente, sí. Yo ahorita también, ahorita como que de pronto me viene a la memoria el personajes difíciles de dominar. ¿Saben? A quién me costó trabajo dominar, o sea, que de pronto tú dijeras, uff, yo podía hacer golpes muy chidos, pero si te volvías loco, se te iba esta la ninja Taki. Porque Taki tenía unos movimientos que se iba bien rápido por la pantalla, pero a veces por un descuido te podían dar un golpe y ring out, ¿no? O a veces ibas a lanzar su superataque y te bajaban y ring out, y decías, oye, esta mona se le rompe bien fácil su juego. O uno que me acuerdo que unos amigos dominan mucho es Rafael, que es lo que tiene es que es muy ágil y sobre todo mete buenas secuencias de golpes con su espada. O sea, tú ves como fum, fum, fum, fum, te mueve muy rápido la espada, y si no manejas bien tus guardias, en una de esas te empiezan a entrar los golpes. Sí, No, sí, Rafael era desconcertante porque a veces te podía lanzar tres golpes por arriba y tú dices, ya acabó el copo, y de pronto abajo, ¿no? Y dices, sí. ¿Qué pex con este tramposo? No se supone que es un esgrimista, pero bueno, finalmente ese es el caso del... el caso de, como se decía, y como dice Shadow Baloo, fue un personaje top tier, ¿no? O sea, porque si era de los preferidos en las retas, igual que esta Talim. Pero, y Rafael es top tier porque sí está un poco... No roto, pero sí está muy, muy desbalanceado. Bueno, aunque te diré que, por ejemplo, yo tengo otro amigo que dominó mucho esta Sofitia. Y luego ponía muy buenas las retas entre ella y Rafael. Y de hecho, me acuerdo cómo lo que tiene mucho Sofitia es que luego ella aprovecha también su escudo para abrirse, pues, como que camino y quitarse los golpes. Y que además sus golpes de espada podían muchas veces levantar a los personajes y hacerte muy buenos combos en el aire. Sí, eso es algo que traía Sofitia desde el primer Soul Edge, y que fueron perfeccionando, y que pues que Cassandra no logró heredar perfectamente, ¿no? Como que Cassandra se veía que era más que la hermana que peleaba por el honor de Sofitia, pero era menos preparada a la hora de pelear, y eso se notaba a veces en sus golpes. Era un poco más ágil, pero no era tan efectiva en combos como Sofitia, ¿no? Que en cierto modo era muy buena en los golpes, pero un poquito más pesada, ¿no? A la hora de moverla. Sí, sí, como que era la versión menor, se podría decir. Exactamente, de hecho la idea, parecía que la idea original era de que no iban a incluir a Sofitia, pero pues ya ven que Namco siempre se trae haces bajo la manga, y de hecho Sofitia es un personaje desbloqueable. Sí, sí, como se podría decir que la equivalencia o el similar sería en Tekken, lo que es Martial Law y Forest Law, que de alguna manera eran intercambiables en los juegos. Sí, o como esta mona, esta Michelle Law, y ¿cómo se llamaba la otra mona? Julia Chang. Julia Chang, sí, exactamente, porque las dos que parecían que tenían que como que el tenacho de indito en la cabeza, pero bueno, piel roja en la cabeza, y que de pronto peleaban dando vueltas. A mí me encantaba pelear con esas monas, por cierto. Sí. Pero eran como personajes heredables, ¿no? Y creo que fue el único... Bueno, Nightmare, pues obviamente era una herencia de Siegfried, ¿no? Aunque Nightmare tenía un modo de pelear más brutal. ¿Quién más? No, la verdad es que sí... Que... No, y a final de cuentas los jefes eran manchados en este juego. Sí. Que era mucho de dominar bien a tu personaje y era de que si conectabas bien un combo, pues seguirlo hasta más no poder, porque el enemigo en cualquier momento te hacía la contra y te bajaba un montón. Cabe aclarar de que, como tú comentas, ¿no? Los jefes, pero antes que nada, primero tenías que aventarte 6 peleas contra, así que randoms, y luego después tenía la Destiny Battle, que era pues pelear contra tu rival. Por ejemplo, si usabas a Ivy, pues el rival era Cervantes de León. Si era Nightmare, era... se me fue el nombre de quién era el rival de Nightmare. Pero cada uno tenía un rival en específico, ¿no? Por ejemplo, creo que Talim se enfrentaba a Necrit, que era el otro personaje nuevo. No, era otro, era creo Maxi o Killik, no me acuerdo. Ah, cierto. Y cada uno pues tenía su Destiny Battle, ganaba la pelea, y entonces el siguiente era Charade, si no me equivoco. Ah, no, Inferno. ¿Qué era Charade? Charade era el clon, el que clonaba los ataques de todos, ¿no? O sea, se podía decir. No, Charade era el que cada pelea era un clon exacto. Ajá, era un clon exacto de un personaje. Cierto. Necrid era el que copiaba movimientos de todos. Cierto. Bueno, el caso es de que el jefe final era Inferno, sí, que sí era una... Que era una espada, que era un ser de fuego que tenía... Que de pronto tomaba la espada, la Soul Edge. Y de pronto, usando la Soul Edge, pues atacaba a los enemigos primero atacaba con una forma de pelear, lo vencías, y de pronto cambiaba su forma de ataque a otro estilo de pelea, y así luego, después de bajarle cierta cantidad de energía, ya tomaba, se puede decir, su forma final, que era otro estilo de ataque, y cada uno, y obviamente aquí tenías que estar preparado a que cada forma de ataque te podía cambiar la estrategia, ¿no? Digamos que podía empezar atacando como, no sé, como Nightmare, y de pronto ya estaba atacando como Talim y te cerraba como Astaroth. Entonces de pronto tú decías, a ver, primero es Nightmare, entonces tengo que tratar de evitar ataques medios fuertes, ¿no? con Talin, pues se va el mono muy rápido y cuidado con esos golpes, y con Astaroth pues va a volver otra vez a atacar fuerte, ¿no? Entonces tenías que plantearte bien la estrategia para poder vencer estas tres formas, y ya después de vencerlo, pues podrías decir, ya vencí el juego, ¿no? Pero aún así sufrías al principio. Igual, y así que otra vez, implementando muchas de las ideas que también usaban en Tekken, porque en Tekken, pues, el equivalente a ese era Mokujin. Sí, sí, Mokujin, que era pues un personaje que variaba sus ataques cada ronda, ¿no? Aunque a diferencia de Tekken, en Tekken sí había personajes que estaban más definidos en sus formas de pelear, ¿no? Por ejemplo, digo, cada boss era diferente, aunque el vicio de Tekken se contagió después y prácticamente cada boss era un clon super mega poderoso de Heihachi, ya el último. Sí, así es. Ah, dice aquí Shadow Baluf que el rival de Nightmare era Raphael. En todo caso, los finales, la musiquita, la narración, eran cosas bien exquisitas, ¿no? Desde Soul Edge hasta, pues, prácticamente todas las series de Soul Calibur, realmente el escuchar la música, el escuchar la narración y el escuchar cómo se va dramatizando cada pelea, es algo exquisito, ¿no? Yo creo que es uno de los juegos más exquisitos en ese aspecto. Algo que descuidamos muy fue en Soul Calibur 5 y que me hizo no comprarlo, o sea, de que de pronto ya se fueron tanto por el morbo que se olvidaron de esa sensación de epicidad que traían los primeros juegos, ¿no? Y a mí la verdad es lo que me gustaba de Soul Calibur 2 y que dije, no, pues tengo que esperarme al 3, que la verdad es que sí me decepcionó. Sí, sí, como que toda la ambientación, ¿no? O sea, le agrega mucha emoción, mucho el dramatismo precisamente de esas peleas con espadas. Pues con lo que empezó Trapsam, el que antes de absolutamente cada pelea te medio narraban, ¿no? Y ya con eso entrabas como, ah, no, sí, esta es la pelea definitiva, ¿no? Y aunque siempre era el mismo maldito audio, no había problema. Sí, no, pero... Sí. Y además de que la emoción también se metía con los escenarios donde están muy bien hechos y que de alguna manera estaban diseñados para que cada rincón sirviera un propósito. O sea, que siempre estuvieras en constante movimiento para que no te quedas acorralado o no perdieras el piso o cosas así. O sea, era manejar también mucho el escenario, que también pues te hace pensar mucho en esas épicas batallas que se veían en las películas con espadas. Sí, la verdad es de que ese sentimiento se contagiaba muy bien, y claro, la diversidad de los personajes que eran que muchos de ellos pues tratan de mostrar el clásico arquetipo de los guerreros que había en la época, ¿no? Claro, no todo, obviamente todos están muy fuera de tiempo, digo, por ejemplo, ver a Heihachi en este juego, pues un personaje del siglo XX, en un juego del siglo XVI, XVII, era algo extraño, ¿no? Pero por ejemplo, ver al samurái, que era Mitsurugi, al caballero Siegfried, a la ninja Taki, a Ivy, que pues, bueno, no sabría ubicar en qué, si realmente estaba en su época, Boldo, que era, pues, a pesar de que era un personaje sumamente extraño, pues era el claro, un personaje que parecía inspirado en el Renacimiento, ¿no? Y a mí se me hizo mi hipótesis, ¿no? Ese mono parece como que renacentista, como si de pronto hubieran hecho las armas inspiradas en Leonardo da Vinci o algo así. Es que de los tres, digo, todos sí entraban con el mismo universo, ¿no? Hasta cierto punto, excepto, como dices, los personajes invitados, que era el único que, pues, ¡ay! Más o menos, y nomás porque, bueno, ese elfo no termina de entrar del todo bien. Es Link, ¿no? Es como el que dices, bueno, dale, ¿no? Desde sus juegos es como medieval la onda. Pero Spawn y Heihachi, pues no, nada que ver, ¿no? Sí. Bueno, ya eso pudo, bueno, como dicen, pudo haber sido peor, ¿no? Ya después de lo que pasó en Soul Calibur 4 en Star Wars. Sí. Darth Vader y Yoda, ¿no? Que aparte me encanta que al principio aplicaron la misma de, no, sí, cada versión tiene su personaje único, y al rato salió el otro como DLC, entonces. Sí, eso fue algo. Y luego después, bueno, en el siguiente juego, que fue el 5, pues bueno, metes a Ezio, que pues bueno, es un personaje de la época renacentista, y eso pues fue bueno, ¿no? Aunque obviamente Ezio estaba como 100 años antes de ellos. Pero funciona, ¿no? Aún así, pues yo pienso que este juego es el mejor de la serie. Así, yo llegué a jugar Soul Calibur 3, me sentí decepcionado. Soul Calibur 4 se me hizo chido al inicio, pero ya después, conforme me fui avanzando en el juego, me di dando cuenta que el juego estaba bien roto. Y Soul Calibur 5 de plano no lo toqué porque yo sí me sentí muy desilusionado del 4. Yo ahí a lo mejor tiendo un poco más a Soul Calibur 3, porque, o sea, todavía respetaba muchas cosas de Soul Calibur original y del 2. Uh-huh. Y agregaba pues el detalle de que podías ya tener personajes más personalizables, de plano crear tu propio personaje. Uh-huh. Que bueno, ese se me hizo muy buen extra. Ah, no, eso sí era bastante divertido con el Soul Calibur 3, podías hacer una historia con tu personaje customizado sin tener que andar agarrando a los personajes que ya estaban ahí, y cosa que repitieron en Soul Calibur 4 con el customizador más grande que haya visto en la historia de un videojuego de peleas, que prácticamente podías reproducir personajes de otras historias, incluso podías hacer tu propio Kratos, tu propio Sailor Moon, tus propios personajes de Star Wars ahí casi, con pues... y meterlos a jugar en línea, ¿no? Eso fue lo único chido de Soul Calibur 4, ¿eh? Sí, como ya muchos de los juegos de pelea, de hecho, actuales, que ya son tan personalizables que ya prácticamente le puedes meter de lo que se te pegue la gana. Sí, pero a veces es mejor seguir con esa tendencia de seguir utilizando los personajes que la máquina creó específicamente para el juego, ¿no? Sí. Sí, no, de hecho, ahora a veces luego en las duelos en línea, cada creación que se sacan, que tú te quedas, ¡ah! ¡Mis ojos! Sí, ya sé. Sí, por ejemplo, los tipos musculosos en tanguita, cosas así. ¡Ah! Tú te quedas, ¡ah! Ya sé, no, sí, lo que le dicen, lo que a veces hacen los creadores, pues, es algo muy perverso. Sí, es el punto donde los creadores no deben darle tanta libertad a los jugadores. Sí. Está padre que les den libertad, pero... ¡Wow! Hay un punto... Oh, se nos cayó alguien. Ah, se nos cayó nuestro conductor, pero... Pero bueno, parece que nos quedamos sin conductor un momento. No sé qué quieres comentar, ¿algo más, Orserer? Sí, o sea, nada más complementando esa idea... De que sí, muchos... personas luego que crean esos personajes... Más para trolearte, para... De alguna manera como para divertirse de los demás. Sí. O a veces para hacer homenajes a sus personajes favoritos, cosa que sí era muy posible en ese juego, ¿no? Ah, sí, porque también, por ejemplo, yo he visto en el Tekken Tag 2, luego mucho personaje que ya tienen todo un traje de superhéroe completo. Uh-huh. No, ¿sabes? A mí lo que me gustó de uno de los Tekkens más recientes que yo vi en las arcadias, que uno podía, en la versión japonesa del Tekken 5, podías personalizar a tu personaje y de alguna manera lo podías llevar en una tarjeta y llevarlo a las maquinitas y jugar con ese personaje en las retas, ¿no? Y te decías, oye, ¿cómo hiciste eso? Ya me lo explicaron y ya me quedé, no, pues yo no tengo PlayStation 2, así, bueno, en ese entonces en PlayStation 3 o, bueno, no sé qué consola en ese entonces, que yo me quedé, wow. Pero... es hora de cambiar de juego, así que vamos a ir a las conclusiones. Vamos a empezar con Trav, tu conclusión de Soul Calibur 2. Pues ahorita que ya está en alta definición en las consolas, en el 360 y en el PlayStation 3, yo les digo, háganse un favor y bájenlo, si no lo jugaron, para que ustedes se den cuenta de un buen juego de la década pasada, que estaba muy disfrutable, muy divertido. Y no se vayan por las versiones las versiones posteriores que no fueron tan buenas. Sorcer. Pues nada más recordarles que originalmente este juego salió para PlayStation 2, GameCube, Xbox, Arcade. Y pues como ya dijo, ya está disponible, ya descargable versión HD. Un juego que vale mucho la pena. Hay nada más una pequeña información, que de hecho el disco de PlayStation 2 venía con un demo de Namco, que es donde conocí juegos como Urban Reign y Katamari. Entonces hasta el demo valía mucho la pena en la caja de la versión de PlayStation 2. Y un juego que pues siempre va a ser emocionante, siempre va a ser divertido. Y la verdad te vas a tardar mucho desbloqueando todo lo que tiene. Muy buen juego y muy pulido, muy bonito. Y pues bueno, Soul Calibur 2, un juego que de peleas que quiso aplicar la de Pokémon, la de depende de qué juego hayas comprado son los personajes que tienen. que la verdad es una idea buena porque le dio un valor único a cada una de las versiones. Y ahorita que comentan de las versiones HD y todo, así de bueno fue Soul Calibur 2, que creo que no hay un remake HD de Soul Calibur o de Soul Edge, sino Soul Calibur 2, ¿no? Y por último, yo no sé qué tan a favor estaría de que lo compren en HD. Digo, si no tienen otra opción, háganlo, es un buen juego y vale la pena. Si no, yo al revés les recomendaría que lo busquen para alguna, ya sea si tienen Play 2, GameCube o Xbox, lo busquen porque además pues, tienen un personaje extra que no viene en la versión HD. Y pues esto fue Soul Calibur 2, ¿no? Vamos a pasar así al juego sorpresa de la noche. Ya por ahí eso se dio la pista de que el juego va relacionado a la temporada en la cual estamos viviendo ahorita. Y pues con la simple música, ya saben, tienen que adivinar de qué juego vamos a hablar. Y el que adivine, pues nos puede regalar una canción que todos escucharemos al final del programa. Así que, Sorcer, por favor, échanos la segunda canción para que adivinemos. Y bueno, para comenzar a hablar de Mega Man Soccer, como le adivinó Betotti a la primera, entonces Betotti, por favor, ve preparando tu canción. Preguntaste que si a fuerza tenía que ser de videojuegos, pues de preferencia, pero no es obligatorio, ¿no? Puedes poner la canción que a ti te guste, porque pues, tú fuiste el que ganó. Pero para empezar a hablar de Mega Man Soccer, tenemos al buen Sorcerer Z, entonces Sorcerer, por favor. Es que tenía el micrófono silenciado. Bueno, pues Mega Man Soccer, este extraño juego ahí dentro de la colección de juegos de Mega Man, que salió para el Super Nintendo en 1994, por ahí más o menos en la época previa creo que fue, al Mega Man X. Y donde pues simplemente como que fue una ocurrencia de los de Capcom de hacer este juego de deportes usando los personajes de Mega Man. Y donde pues en sí no tiene ni gran historia ni y tampoco mecánicas de juego muy complejas, sino es un juego bastante simple, donde vas a pues manejar principalmente en el modo de historia Mega Man, a un equipo de puros Mega Man, en un campo de fútbol pues más mecanizado, más pues de la temática de cada personaje, ya que vas a ir enfrentando a equipos de conformados pues por los Robot Masters de los otros Mega Mans, como Cotman, como Fireman, y muchos otros, Protoman incluyéndolo, que de alguna manera como que ahora va a ser su forma de amenazar al mundo de Dr. Willy, pues metiendo a sus robots ahora a jugar fútbol y apoderarse de las canchas ahí, con cada cancha tematizada con cada robot, donde pues para derrotarlos pues vas a enfrentarlos obviamente en encuentros de fútbol, y eso es en el modo historia, porque de hecho ya en el modo de exhibición o de torneo ahí puedes ya personalizar tus equipos y meter, cambiar tanto tu formación de tu equipo en la cancha como también cambiar los personajes que los que esté conformado tu equipo. Entonces puedes tener de repente un equipo conformado por Robot Masters, por Proto Man y por Mega Man al mismo tiempo, algo que a veces resulta un tanto curioso. En sí, los controles de este juego son bastante simples, son los clásicos controles de un juego de fútbol, donde pues tienes el pase, el tiro, y el, se podría decir que el pase largo, o despeje, y aparte de la barrida, el tackle, que es pues para robar el balón, y que pues prácticamente esos son los movimientos, nada más ahí incluyendo si acaso la característica especial de que con cada personaje va a tener un tiro especial que vas a poder activar y que de alguna manera pues va, te va a servir luego para anotar de forma más fácil en muchos partidos, ya que muchas veces van a ser tiros que van a derrotar o destruir a tus enemigos a la hora de ejecutarlos. Y pues básicamente eso es el principio esencial de este juego. Uh-huh. Mega Man Soccer es el perfecto ejemplo de qué pasa cuando tienes demasiados personajes en una franquicia y quieres hacer un spin-off, ¿no? Porque perfectamente dieron todos los Robot Masters para dar una super variedad de personajes en un juego de fútbol, ¿no? Y bueno, ya Mario después lo siguió con Mario Strikers, pero este fue el, a menos que yo ubique, así el primer spin-off de fútbol con personajes que fueron de otra franquicia, ¿no? Aunque no es la primera vez que ocurría, ¿eh? Lo que pasa es de que en Occidente fue el primero que vimos, porque no sé si recuerdas que había un juego que se llamaba Nintendo World Cup Soccer, que salió precisamente bajo la firma de Nintendo, uh-huh, pero que tú lo veías y de hecho Sorcerer lo puso hace poco, sí, en el sitio. No era más que un spin-off de River City Ransom, un juego que había salido de peleas de Texas. Ah, sí, sí, cierto, sí. Uh-huh. Qué bestia soy. Sí, sí, no me acordaba de ese. Sí, porque sí ubico River City Ransom. Sí, de la saga de Kunio-kun y todo. Y lo que pasa es que Nintendo, pues en el afán de vender este juego, que obviamente si lo hubieran tratado de vender en Estados Unidos como River City Soccer, pues todos hubieran dicho, ¿what? Entonces Nintendo decidió convertirlo en un juego que pues fue de fútbol de Copa del Mundo, con monitos que se veían bien estos monitos que se veían bien chistosos, pero pues que finalmente yo pienso que le faltó el efecto que buscaba la gente, ¿no? Que fue un juego de fútbol que realmente gustara. Y en el caso de Mega Man Soccer parece que de pronto obtuvieron el mismo resultado, ¿no? Sí, es cierto, podías jugar con Mega Man, con Proto Man, con los otros personajes, pero si había algo de problemas con este juego, yo la verdad es que yo lloré mucho con el control. Era un juego que a mí realmente me hacía sufrir a la hora de que lanzaba un pase o un tiro. No sabía realmente cómo conectar por lo menos tres pases antes de buscar un gol, y eso era de pronto algo complicado, pero eso... Pero cabe mencionar que en esa época de 16 bits, lo frustrante era lo divertido, ¿no? Y hoy, ahorita el comentario de Surfer de que probablemente era antes de que Mega Man X. Yo estoy bastante seguro que fue antes de Mega Man X por el simple hecho de que todo el estilo gráfico de Mega Man es todavía Mega Man 7, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y luego otro detalle que suena interesante, para el 94, Japón hizo una gran cantidad de juegos de fútbol, esperando, como queriendo darle, alimentar a la gente esa hambre de fútbol que pues están dando las eliminatorias del Mundial del 94, al que Japón finalmente no llegó, al Mundial de Estados Unidos, pero que fue una generación que de pronto trajo el International Superstar Soccer, trajo este Mega Man Soccer, e incluso trajo un juego de fútbol muy similar al Mega Man Soccer, pero con robots gigantes y kaijus, y te quedas, ¿what? Que no llegó, que obviamente no llegó a América por cuestión de licencias. Antes fue Mega Man 7, Beto, así que pregunta, ¿cuál fue antes, Mega Man X o Mega Man 7? Primero fue Mega Man 7. Ya. Yep. Sí, sí, y es que como dices, el detalle que tenía este juego es precisamente los controles, que eran muy torpes, o sea, los personajes se movían muy torpemente, apenas, a duras penas se veía que corrían. Sí. Y luego con algunos personajes los pases siempre, muchas veces te quedaban cortos, además de que los contrincantes siempre se iban a la barrida. Y como que la barrida era algo que luego no se me hacía como que desequilibrado, porque luego la barrida del que hacían los enemigos siempre te derribaba, y luego la que tú ejecutabas en varias ocasiones fallaba. Se iba siempre a un lado, o se iba muy inclinado, no sé, era muy impreciso el control, pero como que de pronto cometía los mismos errores que podías cometer en la vida real en una cancha de fútbol, ¿no? Pero estos siempre eran perfectos, la computadora siempre era perfecta y eso daba coraje. Sí, y pues mencionar ahí que el tiro especial era prácticamente algo que después retomó Mario Strikers, como dijimos, porque pues, como que cada personaje empleaba su poder especial para soltar un tiro, y de alguna manera el tiro prácticamente entraba porque entraba. Mega Man cuando tiraba saltaba como un disparo de su Mega Booster y mandaba a volar a cualquier enemigo que se pusiera enfrente. El de Codman, me acuerdo por ejemplo, que también disparaba y terminaba haciendo pedacitos al contrincante que le tocaba el golpe. No, sí, eran jugadas especiales que en esa época pues se volvieron muy comunes en los juegos japoneses de fútbol, ¿no? Yo me acuerdo que de pronto pues había salido un juego de gol que se llamaba Gol, Gol, Gol, que era pues básicamente como un clonecillo del Super Sidekicks, que también tenía eso, ¿no? Que cargabas y de pronto podías sacar el super disparo y el portero literalmente pues quedaba noqueado con un balonazo así, ¿no? Tiro estilo Supercampeones. Ándale, como que todo el mundo quería imitar el estilo de Captain Tsubasa o los Supercampeones, y hasta Mario Bros. Lo hizo, ¿no? Cuando llegó al juego de Strikers al GameCube. Pero no, eran varios juegos que, bueno, realmente el Mega Man Soccer era un juego que, yo creo que fue el primer juego de fútbol que me hizo llorar lágrimas de sangre, ¿eh? Y un comentario interesante que dice ahí, que hace una pregunta, de hecho, a este Betotti, es, ¿alguien hizo goles sin tiros especiales? Y dice, yo nunca pude. Y es cierto, yo de las veces que lo he jugado, nunca he podido anotar con un tiro normal. Siempre tengo que soltar el especial. No, ¿sabes? Eso no existe, son los papás. No, lo más frustrante era de que a veces tú estabas armando tu jugada, ya iba a llegar al centro, que ya has metido un centro para pues tratar de empujar a la portería. Y te salía, no sé, te salía cualquier tarugada menos el centro. Y tú decías, ¿qué pex con este juego? O intentabas tirar y la pelotita nomás se levantaba tantito para que el portero la atrapara con una facilidad que decías tú, no, no, no, no. O sea, realmente este juego pues como que no nació para hacer un juego de fútbol que pues pudiera ser divertido, ¿no? Sí, además de que tenían otra tendencia los personajes, y era que siempre que daban pase o algún despeje o la bajaban o detenían el balonazo, siempre lo que hacían eran como que saltaban, ponían el pecho y se quedaban así como congelados, no podían hacer nada. Uh-huh. Y luego eso te hacía perder el tiempo, y en lo que recibías el balón ya te andaban tirando. Y te lo era para darle dramatismo, para que veas, ¡oh, mira cómo la paró! ¡Ya bájate! No, sí, De entrada sí se ve muy chido, sí se veía muy bonito el juego. Realmente, pues para los fans de la primera serie de Mega Man, pues estaba chido. Pero pues ya cuando lo empezabas a jugar ya en serio, te quedabas, híjoles, no sé. Como que este no es el juego de Mega Man que yo esperaba, ¿no? Aunque pues, bueno, no fue el primer juego de Mega Man que no fuera de Mega Man. O sea, no andar matando robots y avanzando niveles, ¿no? Es que era cuando Capcom todavía quería a Mega Man y todavía era como, órale, vamos a darle versatilidad, ¿no? Y luego lo abandonaron de, nah, ya a nadie le gusta Mega Man. Y pues ahora con la reciente noticia de que Capcom ya está abierto a ser comprada, no que estén en bancarrota y quieran que los compren, simplemente ya está abierto a la posibilidad de ser comprada. Espero que dentro de toda la compra y todo eso, la verdad que Nintendo comprara la IP de Mega Man, porque el nuevo Smash es precisamente la demostración de que la gente sí quiere Mega Man y que Nintendo está haciendo por Mega Man lo que Capcom no ha hecho en varios años, ¿no? Sí, pues sí. Noticias raras, y ahora que reviven a THQ y no sé qué. Sí, no, son tiempos raros para estar en esto de los videojuegos. Y Beto sí dice que Mega Man tiene los fans más feos del mundo. Punto. Pues ya viste, Nintendo ya también ya revivió a Pac-Man. Pero Pac-Man todavía no estaba tan abandonado por su Andy Coastly Adventures, que está bien feo, ¿no? Pero como que dices, bueno, ¿no? Hacían el intento. No, y luego aparte, pues esos juegos de Pac-Man Championship que habían salido, que pues no dejan de ser juegos que de Pac-Man, que pues a lo que la gente le encanta, ¿no? Pues hasta tratar de tomar todas las píldoras posibles, ¿no? Pero en el caso de Mega Man, pues desde Mega Man 11 no hemos visto un juego de Mega Man que digas tú, bueno, los últimos dos sí le hicieron justicia a los 8 bits, pero no ha habido un juego que le haga justicia a Mega Man X. No, es que Mega Man X solo fue bueno durante el Super Nintendo. Te sales de ahí y ya fue cuando empezaron con cosas raras y sí, ya desvariar. Como el ese Mega Man Pokémon, el Battle Network. Ay, si no manches, ni me lo recuerdes. Ese juego sí que fue malo. La caricatura era peor. Ya ni me acordaba. Oye, dice Betoti, Rocco Chan es el mejor Mega Man. Dice Alex Wayne que Pac-Man parece que aparece en Eminem. Pues bueno, se parece mucho al Eminem amarillo, pero creo que fue primero Pac-Man que los personajes de los Eminems. Sí, yo también creo eso. Pero pues vamos pasando a las conclusiones de Mega Man Soccer. Esta vez vamos a empezar con Sorcer. Pues un juego que está decente para jugar al fútbol, o sea, no se complica mucho, es muy simple. Y pues es un buen teaser. Ahí si quieres ver personajes de Mega, jugar fútbol con personajes de Mega Man, pues ahí tienes este. Solo está disponible para Super Nintendo, ya no hicieron ninguna otra adaptación. Ahí como que demuestra qué tanto éxito tuvo el juego. Y pues no digo que es de los mejores juegos de Mega Man ni de los mejores juegos de fútbol, pero pues está decente y está bien para ahí como artículo de colección y para probar, sobre todo para los fans de Mega Man. Así es. Traps. Bueno, pues nada más comentar ahí rápido. Betotti decía que en Mega Man podías nacionalizar a un jugador. Más bien era como en los Mega Man tradicionales. Vencías a un enemigo y podías tomar sus poderes. Bueno, podías poner a uno de sus enemigos en tu equipo. Pero bueno, el Mega Man Soccer, pues yo creo que vino a alimentar un poco esa fiebre futbolera que hubo hace 20 años con el Mundial del 94 y que hizo que Japón tuviera una gran cantidad de juegos de fútbol. Y Mega Man Soccer no es precisamente el mejor juego para jugar fútbol, si de esa época yo creo que pues si quieren encontrar uno mejor, pues está el International Superstar Soccer, el Super Sidekick 2 o el se me fue el de Sega, el Virtua Soccer. Muy buenos juegos cada uno, y pues la verdad es que esos sí eran juegos que demostraban pues que si querías jugar realmente un juego de fútbol, este era más bien por el fanservice y por pues así para sentir un rato de frustración tratando de meter el balón en la portería, nada más. Y pues sí, este juego, si quieren jugar un juego de fútbol y jugar Mega Man a la vez, jueguenlo. Si no, si quieren jugar un juego de fútbol, jueguen cualquier otra cosa. Si quieren jugar un juego de Mega Man, jueguen cualquier otra cosa de Mega Man. Excepto el Mega Man, el juego de este peleas, no me acuerdo cómo se llama, en el que sale Mega Man gordo. Ese sí, no, nunca lo jueguen. Pero, no sé si Source ya tiene lista por ahí la canción que nos regaló Betotti. Sí. Sí, ah, bueno, pues vamos a pasar a escuchar la canción que nos prestó, que nos regaló, no sé cuál sea, que nos asignó Betotti, no sé cómo determinar eso, y pues ahorita regresamos ya para las despedidas, así que Sose, por favor. Ah, pero ¿por qué es su campo de expertise? Cosmo, puede sacar unos. Sí, entonces eso va a ser. Ah, Ya regresé. Ya. Se estrella con alguien. ¿Qué? Así, despedidas. Bueno, gente, gracias por acompañarnos en otro flashback. Les recuerdo, es el 95. Cada vez estamos más cerca del flashback número 100, que va a ser un especial porque obviamente es el flashback número 100. Y pues, primero despedirme de la gente que nos acompañó hasta el final. Digo, obviamente unos entraron, otros se fueron, bla, bla, bla. Tenemos a Alex Wayne, a Betotti, a BitGeek, a Goku, a Gullivas, a Indie Linux, a Miklante Kutli, M. Medina, a Monkey03, a Reconer, que el día de hoy se añadió la palabra para que sea Reconer Rifa, y a Shadow Balof. Pasar a también a que se despidan mis compañeros, que vamos a empezar por el invitado, el buen Traps. No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que fue chido recordarte Soul Calibur. Fue un juegazo y la verdad es que sí, lo sigo recomendando. Y pues recordarles que mañana tenemos el Cinemás. Mañana pues tenemos ahí 3 reseñas. Se va a poner bastante interesante. Y ya llegamos a llegar al número 98. Estamos bien cerca del número 100. Así que échenme porras porque sí, está bastante. Yo sí tengo ganas de llegar al podcast número 100. Ah, nos vas a ganar. Hay que sabotearlos, digo, No, sí, pasen y escuchen el Cinemás. Sorcer. Pues gracias ahí por acompañarnos, ya saben, como siempre, agradeciéndoles a los del chat, a los de Mixler, a los que nos acompañaron en Twitter y los que nos están descargando por iBooks y por iTunes. Pues ya saben, la recomendación de siempre, déjenos sus comentarios en nuestra página resetmx.com, en la sección de podcast, ahí déjenos sus comentarios, son muy importantes y siempre estamos checándolos. Hay cualquier recomendación, cualquier queja, cualquier crítica, nos la pueden hacer llegar. Y pues también ahí recordándoles que a mí me pueden contactar en todas las redes sociales como SocieZ y en YouTube como SocieZZ. Ahí por si les interesan cosas de anime, ahí les tengo buen material, entonces chéquenla. Suena como nombre de narco, Sorcerer ZZ. Y bueno, gente, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, en @resetmx, en Facebook, en facebook.com/reset.tv, aquí en la página que es resetmx, igual en nuestro canal de YouTube que es resetmx también, que vayan y escuchen a los tres gordos bastardos y al Retrocast, que como siempre es el podcast hermano del flashback. Por último, yo soy Cosmo, Cosmo0300 con K, así me pueden encontrar en absolutamente todos lados. Igual, si les interesa mi canal de videojuegos en YouTube, es CosmoBGTV, ¿no? Aunque si me buscan como Cosmo0300 también aparece. Y por último, recordarles que el próximo lunes vamos a, precisamente porque seguimos con lo del mundial y todo, el juego conocido va a ser Mario Strikers para el GameCube. Y pues obviamente, pregúntame Toti que si en la sección amarilla estoy como Cosmo. No, pero próximamente voy a intentar entrar a la sección amarilla como Cosmo. Y pues por último, gracias por escucharnos, por acompañarnos hasta el final. Y pues recuerden que ya viene el 100 y nos escuchamos el próximo lunes. Adiós, gente. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.